hoy día 20 de noviembre en la marcha contra la AFP, ¿por qué es tan necesario que sigamos luchando contra este fondo de pensiones particularmente? Porque yo me miro a mí en mi futuro, a la edad que yo vaya a jubilar, voy a recibir 125 lucas de pensiones. Durante los 12 años que llevo trabajando, hace 2 años atrás tenía 12 millones y hoy día tengo 6 palos. Si tú me decís que voy a seguir luchando por eso, sí, porque yo necesito tener por lo menos 300 lucas para yo poder vivir bien. Claro, eso. Claro. Y poder, y por los demás. Porque todos los demás, mis hijas, cuando sean adultas, van a querer tener un buen futuro y no vivir en la miseria. ¿Qué dice tu cartel? Mi cartel dice: Chile no se rinde. Marcho y protesto por mis hijas, mis padres, hermanos, abuelos y por todo el pueblo chileno. Gracias, mi hermana, que estés bien. Día 20 de noviembre, ¿por qué tenemos que seguir en las calles luchando y particularmente contra la AFP? Porque principalmente no se ha ganado nada en un mes, siento que es una vergüenza los proyectos que ha tirado el gobierno. En verdad las leyes son nefastas, poner una ley anticapuchado cuando en verdad las leyes que se necesitan ahora no son esas. No sé, siento que hay que salir a la calle una y otra vez hasta que de verdad lo que pasa acá tenga algún tipo de solución. ¿Y cómo tenías experiencias personales que te hagan salir a la calle por la AFP, en tu familia, en tu entorno? Puta, sí, mis papás igual, que jubilan con un asco de plata, entonces igual siento que es necesario salir, que el pueblo no se haga los sordos, que escuchen, que se den cuenta que tienen la cagada, que nada, pues eso, que tenemos que seguir saliendo a la calle. Bueno, gracias, hermana, que estés bien. Hoy día 20 de noviembre, ¿por qué tenemos que seguir en las calles luchando y particularmente contra la AFP? Primero que nada, porque el acuerdo que se llegó la semana pasada fue entre la élite política que ha tenido condenado este país durante los últimos 20, 30 años, 3 décadas ya, después de la dictadura. Segundo, porque no estoy de acuerdo con que los fondos de los jubilados, entre los cuales me cuento, en el futuro, no muy lejano, estén en manos de empresas privadas como los bancos, los grupos económicos, que están invirtiéndolo de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus proyecciones en el futuro, y no tengan en cuenta el lado social de lo que es la jubilación. Por eso que la jubilación, los fondos pensionales, tienen que estar en manos del Estado y no en unas empresas privadas como son las AFP. Eso. Buenísimo. Muchas gracias por mi hermano, que esté bien.